llenas de alegría. Y tu trinar, todo el mundo lo oía. Y yo con él, dichosa, te escuchaba. Nos terminó muy pronto tu ventura. Un ave superior a ti quería. El nido que soñabas era tuyo. Debiste huir. El nido que soñabas no era el tuyo. Espérame, ya traigo mi equipaje. Parto contigo a continuar el viaje. Sing.